Guadalupe con su boquita risueña. Me dio su mano pa' que me acordara de ella. En este mundo yo no quiero a las morenas, porque no quiero que otro sufra más por ti. Thank you.

esa cantina de becas. Al momento quedó sola, no más Jacinto Treviño de carabina y pistola. Soy Jacinto Treviño. Decía Jacinto Treviño que se arrastraba de risa que me fui, aunque pa' otras estoy viviendo, para ti muerto pues tú lo quisiste así. Vete paloma, vete tú al cielo, no vayas triste que mejor la verdad.

chata no me quiere porque ando en la borrachera. Vendremos toro y vaca. Vendremos la becerra. Toditito venderemos, chinita, menos la tierra. Paredes tan altas y mi amor tan chaparrito, quisiera ser albañil para bajarlas tantito. Tan elevada, como no las tumbe el aire, cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre. Ay, qué paredes tan altas, cómo no las tumbe el aire. Que no me pueda ver, que vaya y vuelva la tarde. Mejor si pasé.

a quitarle lo pantera. Ya vino Francisco Villa a devolver la frontera. Morena, la causa fuiste de mi triste desventura. Adiós, mi bella criatura. Mañana me voy de aquí. Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va. Dale un abrazo siquiera. Sabe Dios si volverá. Mañana que no te mire, yo no sé qué voy a hacer. No más suspire y suspire. Llorando por tu querer. Adiós, chata de mi vida, tu criatito ya se va. Dile adiós con tu boquita. Sabe Dios si volverá. Malaya, mi suerte ingrata, Malaya, tanto pena. Aunque esta pasión me mata, yo nunca te he de olvidar. Thank you. trate como una mujer cualquiera. Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, porque no fuiste sincera. Haz un favor, te pido que no seas mala conmigo, seguiré buscando amores. Compadécete, mujer. De este corazón que te ha venido a ver. Que te ha venido a ver. Desde muy lejos, tierra. Esta pasión que en mi corazón se encierra ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Llorar y suspirar. Qué bonita chaparrita. Valía más que se muriera. Valía más que se muriera. Y no dejar amor pendiente esta pasión. Que mi corazón reciente ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Llorar y suspirar. General Margarito.

dame tu mano morena, para subir a tu nido, no duermas sola, duerme conmigo. Ya con esta me despido, entre perfume y azares, y aquí se acaban los barandales.